depende tanto de lo que pensamos, de lo que creemos, de la actitud que adoptamos frente a las diversas situaciones a las que tenemos que enfrentarnos todos los días. Por eso, tenemos que utilizar nuestros recursos de la mejor manera que podamos. No nos atemos al pasado. No lo añoremos continuamente y recordándolo con nostalgia, pensamos que el presente no tiene valor. No pensemos que lo mejor que nos ha ocurrido ya está ahí, en el pasado, al que ya no podemos acceder. No tiene sentido la vida así, ¿verdad? Porque vemos transcurrir los días y justificamos nuestra propia existencia por algo que no va a volver jamás. Claro que reconforta recordar nuestro pasado y recordar, y sobre todo reconocer, que fuimos felices en él. Pero no pongamos lo mejor que tenemos ahí. Confiemos, amigos, y trabajemos en nosotros mismos, en que lo mejor está todavía por llegar, porque aunque es cierto que el pasado puede haber sido bueno, con todo lo que está ocurriendo en el presente, necesitamos darle valor y asegurarnos que estamos viendo las cosas con los cristales adecuados. Solo cada uno de nosotros puede decidir qué hacer con su vida. Hagámoslo, amigos, de cara a la felicidad, nunca de espaldas. Porque podemos darnos cuenta de que eso, lo bueno, no está solo atrás. Ahora también podemos encontrar aquello que realmente estamos buscando, pero teniendo en cuenta que únicamente el presente nos puede conectar con todo lo maravilloso. Ciertamente, cuando aprendemos a ver el lado bueno de las cosas que nos ocurren, vivimos con mayor satisfacción ese gran milagro que se llama vida. Cuentan una vez de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y solo le habían dado 3 meses de vida. Así que empezó a poner sus cosas en orden. Primero contactó con un sacerdote y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su última voluntad, qué canciones quería que se cantaran en su funeral, qué lecturas hacer, con qué traje deseaba ser enterrada. También qué libro es el que esperaba encontrar. Todo estaba en orden y el sacerdote se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante para ella. Algo más. ¿Qué es? Esto es muy importante, continuó la mujer. Quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha. El sacerdote se quedó confundido mirando a la mujer sin saber exactamente qué decir. ¿Eso lo sorprende o no?, preguntó la mujer. Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud, dijo el sacerdote. Y la mujer le explicó. En todos los años que he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos del platillo principal, alguien inevitablemente se agachaba y decía, «Quédate con tu tenedor». era mi parte favorita porque sabía que algo mejor estaba por venir, como pastel de chocolate o de manzana. Algo maravilloso. Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano y quiero que se pregunten ¿por qué tiene ese tenedor? Y después quiero que usted les diga, se quedó con su tenedor porque lo mejor está por venir. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Sabía que sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte, pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto del cielo que él mismo. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. Y ya en el funeral, la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veía el precioso vestido, el libro favorito y el tenedor puesto en su mano derecha. Una y otra vez el sacerdote escuchó la pregunta, ¿qué pasa con el tenedor? Y una y otra vez él sonrió. Durante su mensaje el sacerdote habló a las personas, aquella conversación que había tenido con la mujer poco tiempo antes de que muriera. También les habló acerca del tenedor y qué es lo que simbolizaba para ella. Les confesó que no podía dejar de pensar en el tenedor. Y también que seguro que ellos tampoco podrían dejar de pensar en él. Y es verdad, así ocurrió. Así que, amigo, amiga, cada vez que tomes en tus manos un tenedor, deja que te recuerde que lo mejor está aún por venir. ¿Sabes que hay personas que te aman, que te esperan, que hay sueños y aspiraciones que todavía tienes que hacer? ¿Sabes que hay nuevos caminos, nuevas posibilidades? Lo mejor está aún por llegar. Y además hay algo muy importante y es que la vida, amigo, amiga, está a tu favor. Todavía queda mucho por ver. Quedan cosas buenas. No asocies tu vida con pensamientos negativos o catastróficos, pensando que todo está en contra de ti. No. Entiende que la vida será tan buena o tan próspera como tú creas que puede ser, tan amable como desees y tan maravillosa como decidas percibirlo. No pienses no tengo suerte, la vida es injusta, la vida es complicada o no tengo tiempo, ya es tarde, porque eso es lo que te va definitivamente a condicionar. La vida es hermosa, es un regalo. No lo hagas de cualquier manera, hazlo de la mejor manera que puedas. Comprende los milagros del día a día, conoce tu alcance y quiere y desea volar alto. Otras veces hay que volar bajo para ver los detalles, pero hay que emprender el vuelo y no olvides que lo más importante es disfrutarlo. Escribió una vez Albert Einstein que hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. La forma mejor de pedir las cosas es simplemente dando las gracias, dándonos cuenta de tantas y tantas cosas buenas que pueden pasar y de hecho pasan en nuestra vida. puedes dar gracias por cada día que amanece, por cada oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, por ese maravilloso amanecer que puedes estar mirando, porque a tus seres queridos los tienes sanos, o porque incluso disfrutas a veces de tu propia soledad. Y cualquier cosa sencilla que hagas, puedes agradecerla, porque a veces no la aprecias. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. La verdad es que siempre he pensado que vivir día a día es difícil. Se puede decir que es como un arte, porque en cada momento podemos tener penas, alegrías, felicidad. Y claro, tenemos mochilas que nos pesan, que a veces impiden que disfrutemos de la vida. Por eso, el ayer ya no existe, el mañana tampoco, solo el presente. El pasado se tiene que quedar en sombras y tenemos que esperar lo que va a llegar, no de forma apresurada, sino de forma tranquila. Ayer sufrí, mañana no sé qué habrá de venir, así que decido que hoy es el día en que tengo que ser feliz. Da un descanso a eso que ya ha quedado atrás, sobre todo lo que no fue amable ni grato en tu vida. ¿Para qué lo vas a recordar? ¿Qué ganas con ello? Olvídalo, eso ya ha pasado. En nuestro interior siempre llevamos mochilas, en las que guardamos muchas cosas, muchas alegrías, ilusiones, tristezas, historias de amor. Pero esas mochilas pesan, por mucho contenido bueno que tenga. Aprendamos a soltar, amigos. Si estás hoy feliz, disfrútalo. Y no tengas miedo, simplemente vívelo, porque no sabes lo que va a ocurrir mañana. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprender de ello. Mira, el día de hoy es único, no va a haber otro en tu vida. No te lo pierdas. Disfruta cada día paso a paso. No pretendas vivir una semana o un año a la vez. Disfruta de este momento y además hazlo con la convicción de que es único e irrepetible. Y que aunque te hayan pasado cosas malas o incluso aunque hayan pasado cosas buenas, lo mejor todavía va a llegar. Míralo de frente, con ganas, con ilusión, con esperanza y sobre todo, con mucha alegría. También es verdad, y cuidado con esto, que dicen que cuando algo no sale como tú quieres o te desilusionas por algo o por alguien, dicen que, bueno, tiene que ser así porque lo mejor está por llegar. Yo no sé si eso es una simple resignación o es un pensamiento bueno para no machacarse todo el día con la mala suerte. Bueno, aceptemos que eso puede ser bueno también. A ver, cuando nos deja, por ejemplo, nuestra pareja, uno piensa, será porque vendrá otra mejor. O cuando no nos dan ese trabajo, es, bueno, pensamos que en el fondo no era para nosotros, que bueno, que vendrá otro mejor. Bueno, si algo no ha salido como esperaba, tengo que tomar una decisión importante. Bueno, hay que ir al grano, hay que decidir las cosas y hay que posicionarse en esta vida. Nos pasamos la vida tomando decisiones, unas veces son más fáciles y otras son más difíciles. Porque no nos equivoquemos, lo importante no es mirar atrás, todo lo contrario, es no arrepentirse de lo que ya se ha hecho, porque de todo podemos aprender. Tomemos decisiones, pero sabiendo que lo mejor todavía no está con nosotros y que llegará, sin ninguna duda. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y es que es verdad que tenemos un problema cuando solo ponemos nuestra mirada en el pasado o en el futuro, lo único que no podemos manejar. El pasado está ligado, digamos, a la necesidad que tenemos de madurar, aceptar las cosas tal y como son. Y si no lo hacemos así, nos quedamos como atascados, pensando que puede que las cosas sean diferentes, a lo mejor teníamos que haber tomado otra decisión. Pero no aceptemos. Las decisiones que tomamos en su día ya están hechas. No depende de nosotros cambiarlo porque no se puede hacer. Decía además Jorge Luis Borges, que también ha abierto el programa de hoy, todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable. Y este valor significa que tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer a lo largo de nuestra vida. Que el pasado no es un monstruo, no es el juez de nuestras acciones del presente, tampoco es una condena, ni siquiera una fotografía de lo que fuimos. Aprendamos a verlo por lo que es una película que nos muestra las consecuencias de lo que hacemos y nos deja ver cosas que tenemos que aprender. Suelta el pasado. Deja verlo como algo que conduce tu vida. Es una parte de ti. Acéptalo, pero después déjalo ir. Aunque te duela, es mejor dejarlo que sufrir por algo que en este momento no existe. Y convierte tu presente en un motivo de alegría y de fiesta, en un motivo de recuperación, en un motivo de entrega, de ilusión. Y sobre todo con la esperanza puesta en lo que todavía tiene que llegar, que sin ninguna duda tiene que ser bueno si lo miras con deseo de que las cosas buenas también te pasen a ti. Tiempo ya para ti, amigo o amiga oyente, que estás compartiendo tu vida y tus pensamientos en Cita con la Noche. En el último encuentro de Cita con la Noche, el de Puedes Vivir Sin Amor, en Facebook, Carolina nos decía: hoy por la noche lo escucharé, saludos. Y María Cristina nos dice: querido Alberto, para mí, lo más importante de todo lo que has dicho es que hemos primero de querernos y buscar el amor en nosotros mismos. Es doloroso buscar fuera lo que siempre está dentro de uno mismo. Sufrimos y lloramos buscando algo que desconocemos, pues no lo hemos descubierto aún dentro de nosotros. Antonio ha escrito también en iVoox que cada momento de nuestra vida suele tener dos caras, que etiquetamos como bueno o malo. Tenemos que aprender a disfrutar de lo bueno y a evolucionar, y transformar lo malo en bueno, mejorando como personas. ¡Qué razón, Antonio! Grace nos dice: qué bonito, te felicito por tu habilidad creativa y lingüística, gracias por dejarnos escuchar tus pensamientos. Pero yo las gracias te las tengo que dar yo, realmente, porque son pensamientos, pero creo que son pensamientos compartidos. Simplemente es poner voz y música algo que todos llevamos dentro. Ana Cecilia, una oyente nuestra desde hace bastante tiempo, nos dice: no tienes que tener pareja para saber que alguien te quiere. Hay tantas manifestaciones del amor, ¿no cree, Alberto? Pues claro que sí. No solamente existe el amor de pareja, existe pues tantos amores en la familia, existe también el amor, el cariño que puede surgir entre amigos, entre conocidos incluso. En fin, hay muchos tipos de amor y de querer a las personas. Fátima nos dice: Alberto, gracias por compartir tanta sabiduría, me encanta tu voz y los consejos que das, sigue ahí, porque ayudas mucho. Y también me ayudan a mí. También escuchar esto y compartirlo es algo magnífico, ¿verdad? Y finalmente Antonio nos sigue escribiendo y nos dice: en los tiempos de silencio se manifiesta nuestro interior, lo bueno y lo malo. A veces hay que guiarlo para conseguir paz, reflexión y el buen camino. Ese silencio que es tan importante, porque como bien dices Antonio, saca lo que tenemos dentro. Y necesitamos sacar lo malo, despedirnos de ello, pero conservar y potenciar lo bueno que está dentro de nosotros, pero estaría mucho mejor fuera si lo compartimos y hacemos que dé fruto. Buenas noches, amigos, lo mejor está todavía por llegar. Y no es una esperanza vana, es una realidad. Porque si lo miramos con ganas y con deseo de que ocurra algo bueno, sin ninguna duda, así va a ser. Buenas noches, nos escuchamos, nos encontramos dentro de poco otra vez en Cita con la Noche.